Sabiduría, sí, hablamos entre los perfectos. Sabiduría, pero no de este mundo, ni de los jefes de este mundo, condenados a perecer, sino que hablamos sabiduría de Dios, encerrada en el misterio, la escondida, la que predestinó Dios antes de los siglos para gloria nuestra. Dentro de cada hombre hay un mundo interior maravilloso, mundo desconocido para muchos. Dios ha creado al hombre a imagen y a su semejanza, es decir, ha puesto en el ser humano todo lo que el hombre necesita para ser una criatura divina y para poder obrar en todas las cosas de su ser humano, de su existencia humana, la voluntad de Dios, las obras de Dios. El hombre es un ser compuesto de alma, espíritu y cuerpo. Tres realidades totalmente diferentes. El alma se une al cuerpo, el espíritu se une al alma. Alma y cuerpo forman una unidad sustancial, íntima. Y espíritu y alma forman una unidad íntima, sustancial. El espíritu es lo que enriquece al alma. Es la luz del alma. Es la fuerza del alma. Es la energía vital. Es el aliento divina, el soplo divino que emana de Dios. El espíritu no es creado por Dios, sino que emana de Dios. Emana de Dios que es espíritu. El alma es creada por Dios de la nada. Y todas las almas fueron creadas por Dios al principio, cuando Dios creó los cielos, es decir, las criaturas espirituales. El alma tiene una inteligencia, una voluntad, una libertad en sí misma. El alma es espiritual, que está cubierta con un cuerpo espiritual, un cuerpo de luz, que refleja lo que es el alma. El alma en términos humanos, para que se entienda, es una energía espiritual y toda energía irradia luz. Esa energía está metida en ese cuerpo de luz espiritual con el cual se mueve en los cielos. El alma antes de encarnarse ya posee una vida en el cielo. Ya comprende todas las cosas en el cielo con su inteligencia, obra con su voluntad y elige con su libertad. El alma cuando se encarna en el cuerpo va a comenzar una nueva vida. Esa nueva vida es un don de Dios. Un don distinto a la vida que ya tiene el alma, que ya posee el alma, que ya vive el alma. Para poder realizar esta nueva vida en lo humano, con un cuerpo, siendo el cuerpo el instrumento de la voluntad de Dios, el reflejo del Padre en el hombre, porque el Padre es la paternidad y con el cuerpo humano se es padres y madres. se engendran hijos. El Padre engendra a su Hijo y procede de él el Espíritu Santo. Dios es Padre y Madre. El hombre también va a engendrar hijos a través de su cuerpo. Por eso el cuerpo es sagrado y es imagen del Padre. El alma que ya vive una vida en el cielo se encarna en un cuerpo para vivir una vida humana y necesita para vivir esa vida humana el Espíritu. La luz del Espíritu, la fuerza del Espíritu, el soplo de vida, el soplo divino, la energía vital. El Espíritu es vida. Por tanto, el alma necesita saber qué tiene que hacer en lo humano, en esa vida nueva, vida en el hombre, vida en una carne, que es distinto a la vida que ya posee el alma, a la vida que ya vive el alma. Por el pecado original, todo hombre que viene a este mundo desconoce su vida que vive como alma y desconoce lo que tiene que hacer en este mundo de parte de Dios. El alma antes de encarnarse ya conocía en Dios su misión, lo que tenía que hacer en este mundo en un cuerpo encarnado. Ya lo conocía y había sido libre para escoger lo que Dios le pedía. Ningún alma se encarna sin su libertad, sin su elección. Ningún alma se encarna obligada a encarnarse. Eres libre, ya eres libre en el cielo. Por el pecado original se pierde todo esto y entonces el hombre desde su nacimiento comienza a vivir una vida. Vivir su vida humana, según sus pensamientos, según lo que otros le enseñan, según lo que va entendiendo en la vida, va leyendo cosas, libros, se va metiendo en muchos problemas, en muchas circunstancias de la vida, y así va viviendo su vida humana. Cuando el alma se encarna, también se encarna el espíritu humano, el espíritu que todo hombre posee. El espíritu humano es el que forma naciones. Las almas son predestinadas a una nación particular, para a través del espíritu humano que cada hombre posee, obrar, formar esa nación o ese país, esa sociedad de hombres. Los hombres se unen por su espíritu humano, no se unen por sus ideas, por lo que piensan, ni por sus culturas, ni por sus tradiciones, ni por sus economías o lo que ustedes quieran. Las naciones no la hacen los políticos, los gobernantes. Hoy día se está destruyendo las naciones a través de las cabezas que ya, de los gobiernos que ya no representan a Dios. Las naciones las hacen los espíritus del hombre que están en los hombres, que mueven a los hombres a constituir esa nación. La nación es un asunto espiritual, no es un asunto de lenguaje humano o de ideas o filosofías humanas. En el pecado original tienen que existir naciones porque todo quedó dividido. Y Dios, al formar su pueblo, forma 12 naciones. Los 12 apóstoles representan a esas 12 naciones. Y las almas son predestinadas a las naciones. A las naciones que Dios quiere. También son predestinadas a ser hijos de Dios. Ese ser hijo de Dios se da por generación, en el plan originario de Dios. Por el pecado original, ese ser hijo de Dios se tiene que dar a través del bautismo. Recibir el Espíritu de Dios, por el cual nos hacemos hijos de Dios, es diferente a tener el Espíritu humano. Espíritu humano y Espíritu de Dios son dos espíritus diferentes. Son dos manifestaciones del Espíritu en los hombres. El Espíritu humano es el que te guía en tu vida humana. Te enseña a caminar como hombre. Te enseña a pensar rectamente como hombres. Te enseña a buscar la verdad en tu vida. Te enseña a ser hombres. Ningún ser humano te puede enseñar a ser hombres. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra te enseña a ser hombres. Los psicólogos y los psiquiatras son los engañadores de toda la humanidad. Porque ellos no creen en el Espíritu y por eso tienen una visión del hombre muy falsa, muy limitada, muy condicionada a sus filosofías, pensamientos humanos. Para poder comprender lo que es el ser humano, debes ir al Espíritu del hombre. No tienes que ir ni al psicólogo ni al psiquiatra, porque ellos no saben lo que es el hombre. No tienes que leer los libros para entender cómo el hombre ha ido evolucionando en la historia y cómo se ha comportado. Para ser hombre tienes que seguir al Espíritu del hombre que está en ti. Estamos hablando sabiduría entre los perfectos. Estamos hablando a gente espiritual. Estamos dando manjar sólido. Muchos no son capaces de entender esta sabiduría divina, porque se rigen en su vida humana según sus inteligencias, sus filosofías, sus ideas, y creen ser hombres siguiendo lo que ellos piensan o lo que ellos han leído en la vida o lo que ellos viven en su vida. Para entender lo que es el hombre, para dar sentido a tu vida humana, a tu existencia humana, en un mundo lleno de pecado, necesitas el Espíritu del hombre que está en ti. Ese espíritu está unido a tu alma. No está unido a tu cuerpo. Tu alma está unida a tu cuerpo. Y por eso el espíritu conoce más que lo que no conoces tú. Por el pecado original, tu alma, al estar unida al cuerpo manipulado e hibridado, está en una cárcel, es decir, no se conoce a sí misma. Para conocerse a sí misma en esa cárcel, necesita la luz del Espíritu. La luz de tu espíritu humano. El espíritu humano es una emanación de Dios. Dios es espíritu. En ese espíritu humano está Dios habitando en ti. Conociendo ese espíritu humano, te conoces a ti mismo como alma. No conociendo al espíritu humano, no te conoces a ti mismo. Y por eso aquí viene todo el problema del hombre. El hombre quiere, busca ser hombre fuera de sí mismo, con sus ideas, con sus inteligencias, con sus culturas, tradiciones, políticas, economías, etc. Eso es el humanismo que se vive hoy día. Humanismo que no sirve absolutamente para nada. Solamente para complicar más y más la vida de los hombres. Tu alma se ha encarnado en un cuerpo para obrar una misión divina. Y todo consiste en esta vida, por el pecado original, en saber para qué me he encarnado en este cuerpo maldito, hibridado, manipulado, que no sirve para nada, solamente sirve para la carne, para comer, para el placer, para pasárselo bien, punto y final. La vida humana consiste en buscar un fin espiritual a la existencia humana. Ese fin espiritual te lo da el espíritu humano, que va a encaminar al alma hacia Dios. Las almas son predestinadas a ser hijos de Dios en su vida humana. En el plan original de Dios, ese espíritu divino, el espíritu de Dios por el cual el hombre es hijo de Dios, lo iba a dar la mujer. La mujer es espíritu en Dios. Y entonces, cuando el alma se encarnase en ese cuerpo, ya iba a tener el espíritu humano y el espíritu de Dios. Iba a ser hijo de Dios por generación natural. Eso se pierde por el pecado original y entonces hay que ser hijo de Dios a través del sacramento del bautismo. Con esos dos espíritus, el espíritu humano y el espíritu divino, el hombre está capacitado para entender en esta subsistencia humana la misión que Dios le dio en el cielo. Vienes a este mundo para realizar una obra divina y nada más. No vienes a este mundo ni para comer, ni para levantar una empresa, ni para ser universitario, ni para ninguna cosa que los hombres hoy día buscan por todas partes. Vienes a este mundo para realizar una obra divina con tu alma, con tu espíritu y con tu cuerpo. Tu alma, que es la imagen del Verbo y de la Virgen María, tu espíritu, que es imagen del Espíritu, que es emana de Dios, y tu cuerpo, que es imagen del Padre, la paternidad, la maternidad. Por eso vienes a este mundo para formar o engendrar hijos de Dios, ya sea físicamente a través del cuerpo, ya sea espiritualmente. Los hombres a través del cuerpo tienen que representar lo que es el Padre, el que engendra, el que es padre y madre. Por eso en la vida consiste en buscar el matrimonio que Dios quiere, la familia que Dios quiere, la obra que Dios quiere en ese matrimonio y en esa familia. Y la vida no tiene más vueltas que esto. No tienes que preocuparte por nada, ni estudiar, ni ir a la universidad, ni levantar una empresa, ni nada de lo que hoy los hombres hacen, que hacen muchas cosas y no hacen nada por Dios. Todo consiste en saber la misión que Dios te dio en el cielo para poder obrarla en este mundo. Eso es la vida. Lo demás es perder el tiempo.